tenemos realmente muchos héroes en Villa del Río. Decimos un barrio con historia y con gente que realmente le pone mucha voluntad y pertenencia al lugar, ¿no? Y el grupo de jóvenes salieron, se armaron de su propio equipaje y combatieron el fuego, a pesar que había muy pocos bomberos, porque faltaba presencia de bomberos, pero bueno, realmente combatieron y trabajaron con mucho entusiasmo.